Carlos, ¿cómo te va? Carlos Casiani del MIM. Pero qué bonita canción, Carlos. Hola, buenos días Ángel, buenos días a la audiencia de La Mosquitera y a toda la muchachada que está trabajando allí en la radio para que podamos salir al aire. Bueno, coincido con vos en cuanto a esto de lo hermosa que es esta tonada, ¿no? Y tocada y cantada por nuestro amigo, colega, compañero Federico Lépez. Así que bueno, no faltará oportunidad para que la escuchemos completa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué traje a Federico para iniciar nuestra columna? Porque él va a estar ofreciendo un espectáculo el próximo fin de semana en el Teatro Quintanilla, el viernes 21 de junio a las 21:30. El Teatro Quintanilla, ahí en el subsuelo de la Plaza Independencia, se va a presentar Federico Lépez con su espectáculo Entre historias y cantos de la cuyanía. He tenido una charla con él hace unos días y él me contaba que tiene un montón de anécdotas e historias que puede ofrecerle al público referido justamente a las canciones, a las letras y a la música cuyana, ¿no? Así que es una hermosa oportunidad para ir a sentarse cómodamente en el Teatro Quintanilla el próximo viernes a escucharlo a Federico, entre sus historias y sus cantos. Las entradas las pueden conseguir por entradaweb.com, están a disposición, así que me parece muy interesante esta posibilidad. Por eso poníamos la enredadera y el saibo, que es la tonada que estábamos escuchando ahí de Federico Lépez, o por Federico Lépez. Bueno, yendo a la información, Ángel, que tenemos para hoy, quería comentar que en una acción conjunta entre el Instituto Nacional de la Música, la Secretaría de Cultura de la Nación, bueno, como se verá, ya no tenemos ministerio, se lanza una nueva convocatoria del programa Ibermúsicas. El comunicado dice: la Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de la Música, representando a la Argentina en el programa de cooperación para las músicas de Iberoamérica, anuncia la convocatoria o las convocatorias 2024, justamente de Ibermúsica. Las inscripciones están abiertas desde el 15 de junio pasado hasta el 1 de octubre, o sea que hay tiempo como para poder navegar un poco en la página del Instituto Nacional de la Música, ver de qué se tratan estas convocatorias y poder inscribirse. Las convocatorias en Argentina para el presente año son ayudas al sector musical para la circulación justamente de música, ayudas al sector musical para la programación internacional, y ayudas para la residencia de trabajo artístico o ayudas a residencias para composición e investigación, y ayudas al sector musical en la modalidad virtual. Hay otras líneas donde uno se puede inscribir o donde pueden inscribirse proyectos de nuestro país, pero la selección es realizada por otros países. Por ejemplo, este proyecto especial de Sinergias Ibermúsicas. Pero toda la información, todo el detalle de esto está en la página del Instituto Nacional de la Música. Busquen www.inamu.musica.ar/ibermusicas-2024. Pero es fácil, si uno entra en la página del INAMU, rápidamente va a encontrar el botón referido a Ibermúsica. Esto me parece interesante porque, ante la situación económica que estamos padeciendo y la falta de financiamiento, que venga alguna ayuda extranjera en combinación con algo que se pueda hacer desde el Instituto Nacional de la Música, me parece que está bueno, especialmente para todos aquellos que tenemos proyectos de viajar o de hacer alguna actividad en otro país que sea para mejorar o capacitarnos en cuanto a nuestro trabajo. Bueno, hay una serie de ayudas que me parecen muy interesantes, por lo menos que se conozca la información de aquellos y aquellas músicos, músicas que estén interesados, puedan tener la posibilidad de, por lo menos, de inscribirse y en caso de ser seleccionados, poder aprovechar esta situación. Así que, repito, es la nueva convocatoria 2024 del programa Ibermúsicas entre la Secretaría de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de la Música, el programa Ibermúsicas. Está abierta esta inscripción hasta el 1 de octubre, y toda la información está en la página del INAMU. .musica.ar. Así que, bueno, esta es una información que por ahí pasa desapercibida si no lo podemos o si no lo decimos a través de los medios comunitarios, como es en este caso la Mosquitera. Por ahí hay gente que no recibe la información y se pierde la posibilidad de estar, digamos, participando de estas convocatorias. Pasando a otro tema, bueno, algo muy urgente e importante que creo que nos debe interesar a todos y todas. Esta tarde hay una convocatoria, una concentración a las 18 horas en el kilómetro cero para, por la libertad de los presos por luchar. Bueno, como ya supongo que todo el mundo conoce, todavía quedan con alrededor de 16, 17 personas presas por haber participado en la manifestación en contra de la ley de bases que se realizó en el Congreso de la Nación. Se les está aplicando algunos, digamos, en el expediente hay situaciones realmente muy complejas, como es la cuestión del antiterrorismo. Haber producido daños en la vía pública, etcétera, etcétera. Cosa que si en nuestro país todavía rige el principio de inocencia, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y en todo caso, aquí se deberá demostrar con pruebas fehacientes que los compañeros y compañeras que están presas produjeron algún delito, y nosotros estamos convencidos que la protesta no es delito. Así que, bueno, justamente lo que se está solicitando, lo que se está exigiendo es la libertad de todos los compañeros y compañeras que están todavía detenidos. Nosotros como MIM, por supuesto, estamos colaborando y participando de esta convocatoria, porque también hemos tenido colegas que han padecido esta detención, músicos bueno, que también estuvieron presos, por suerte. Han sido liberados en este caso, pero todavía quedan, como dije, varios compañeros y compañeras que siguen detenidos, y en lugares que realmente son, digamos, es muy grave porque los han llevado a penitenciarías, ¿no? Ni siquiera están en una comisaría o en un lugar más accesible. Entonces, la verdad que se está castigando desde ya sin haber comprobado que haya culpabilidad en algún delito. Carlos, Y por lo que sí, sí te hay, escucho. esta observación que vos estás haciendo es de larga data aquí. Todavía no lo está haciendo abiertamente por todos lados Cornejo. Pero aparte de los músicos que vos estás refiriéndote, que este acoso que se hace por el arte, sobre todo por el tema del arte callejero, ¿no? Pero Así recordemos es. la emboscada que le hicieron a Martín Rodríguez y Lorena Torres, y Jimena también, el año pasado. Bueno, y un montón de cosas que por ahí me parece que se está tratando de normalizar al no difundirlo. Y si es el caso de que así sea, que se difunda en los grandes medios, hay un dejo de punitivismo en el comentario cuando estos se difunden, ¿no? hay que tener mucho cuidado, mucho ojo cuando se recibe información y cómo se recibe la información, que no esté maticada y que te dejen a vos la interpretación seria de lo que está pasando. Claro, por eso digo que me parece que cuando se da la información no se puede hablar de delincuentes que participaron de una manifestación, como yo he escuchado por ahí. En realidad, primero hay que comprobar si han cometido delito, y hasta que eso no esté comprobado no se lo puede considerar culpable, porque si no caemos en esto de hacerlo al revés, es como que uno tiene que, cuando uno es acusado de algún delito, uno tiene que demostrar que es inocente, y en realidad es al revés, es la parte que acusa la que tiene que demostrar que ha cometido algún delito. Y en este caso, la gente que está presa, los compañeros que están presos, estaban protestando contra una ley que evidentemente nos va a perjudicar a todos y a todas. Entonces, por eso, bueno, la concentración de esta tarde aquí en Mendoza, en el kilómetro cero, también en Buenos Aires, va a haber una movilización. Así que, bueno, simplemente convocar desde acá para, digamos, ser parte de esta exigencia en cuanto a que se libere a los compañeros que están presos por lucha. Pasando a otro tema un poco más gratos, quería comentar que se viene una nueva edición del Año Nuevo del Sur. Este espectáculo que ya desde hace 22 años se viene realizando en distintos ámbitos de nuestra provincia, pero en los últimos años ha sido el Teatro Independencia el ámbito, el espacio donde se ha realizado. Esto va a ser los días 22 y 23 de junio en el Teatro Independencia. Se va a producir nuevamente esta celebración del solsticio de invierno, por eso Año Nuevo del Sur. Nosotros, parece mentira, pero seguimos festejando el Año Nuevo con modalidades europeas, digamos, cuando en realidad el Año Nuevo para el Sur es ahora, ¿no? En junio. Pero bueno, justamente para sembrar un poco de conciencia, hacer un poco de docencia y demás, los compañeros y compañeras que están en la organización de este evento, nos están convocando para el 22 y 23, sábado y domingo próximo, en el Teatro Independencia. Perdón, estoy un poco afectado por la voz, el sonda nos ha complicado un poco la historia. Pero bueno, Somos varios. sí. Sí, quería decir que en el Año Nuevo del Sur participan una importante cantidad de artistas de distintas disciplinas, tanto en la música como en la danza, como en el teatro, como la escenografía, etcétera, etcétera. Y bueno, yo digo que se apuren a conseguir la entrada porque generalmente queda gente afuera todos los años. Así que 22 y 23 de junio, sábado y domingo, en el Teatro Independencia, Año Nuevo del Sur. Creo que es importante la participación allí, ¿no? Por otro lado, también quería comentar que en estas reediciones, que bueno, como es el caso del Año Nuevo del Sur, también hay otra banda mendocina que vuelve a los escenarios después de mucho tiempo de no hacerlo y que me toca participar porque fui uno de los iniciadores de esta agrupación que se llama Odara. Quizás muchos no la conocen porque hace mucho tiempo que no estamos en los escenarios, pero volvemos el 28 de junio, viernes, en Viña Rock Café, a mostrar los viejos temas de esta banda, que para que la gente se oriente, su música tiene que ver con el rock, pero mezclado con el candombe y con ritmos latinoamericanos. Así que son todos temas propios y que, bueno, van a ser remozados nuevamente y puestos en el escenario el viernes 28 de junio, allí en Viña Rock Café, en la calle Perú y General Paz de nuestra ciudad. Bueno, Ángel, si no hay preguntas o consultas o algo que quieras comentarme, yo pasaría a decir la agenda de actividades musicales para este fin de semana. Dale, dale. No, la verdad que no. Ya me parece que ya hemos hecho las consideraciones al respecto. Ya hemos estado intercambiando opiniones. La Así verdad es. que en realidad si te hago algún aporte va a ser, la verdad que de mucho pesimismo por lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, seguir convocando a la unión de los pueblos en la calle porque es lo único que nos va a defender a pesar de estos amedrentamientos o estas imposiciones que piden que hagamos lo contrario. Así que es lo Así único que es. voy a aportar con todo lo que dijiste. Sí, bueno, yo coincido con el tema del pesimismo, pero como soy un estúpido optimista, considero que las sociedades no se suicidan, entonces tarde o temprano le vamos a encontrar la vuelta a esta situación. Y creo como vos que la solución está en encontrarnos en la calle o en distintos ámbitos para poder sentir que no estamos solos en esta situación, ¿no? Y bueno, por eso es importante la convocatoria a todas las actividades artísticas, pero también a las movilizaciones cuando se trata de defender a compañeros que están presos por luchar, ¿no? Así que bueno, yendo a la agenda de actividades musicales, quiero decir que mañana miércoles 19 de junio a las 21 horas, esto es víspera de feriado, ¿no? En Almacén Divino, ahí en la calle de Necochea 661 de Ciudad, se presenta Sebastián Kuzelmann con un músico invitado, Julio Cormio, en un espectáculo de jazz y tango. Las entradas las consiguen por entrada web. El jueves 20 de junio a las 19 horas se inaugura, esto es para mí una noticia muy importante y alentadora. Se inaugura un nuevo espacio cultural independiente, me refiero a El Cayo. Ah, qué Esto bien. va a estar ubicado en la calle Lavalle 1026 de Godoy Cruz. Allí habrá música en vivo, van a haber algunas comiditas, algunas bebidas, así que me parece que es para no perdérselo. Por supuesto, habrá que pagar una entradita, pero es muy auspicioso que se inaugure un nuevo espacio cultural de manera independiente, en un lugar que, si bien es en Godoy Cruz, pero es prácticamente en el centro de Godoy Cruz, así que es muy fácil acceso. Entonces, repito, jueves 20 a las 19, inauguración del espacio cultural El Cayo, en la calle Lavalle 1026 de Godoy Cruz. El viernes a las 23 horas, en Foxy, ahí en la calle San Martín 2289 de Ciudad, se presentan La Central de la Cumbia y Los Caballeros del Zodiado, Andro Gómez, Paya Martín y DJ Negro C. O sea, esto es para ir a mover el esqueleto. Las entradas las consiguen por entradaweb.com. El viernes, esto ya lo dijimos, pero lo vamos a repetir porque el compañero Federico Lépez así se lo merece. El viernes a las 21:30 en Teatro Quintanilla, en la Plaza Independencia, se presenta Federico Lépez con el espectáculo Entre historias y cantos de la cuyanía. Las entradas también por entrada web. También el viernes en la Asociación y Mutual Educadores Provinciales Jubilados, ahí en la calle Don Bosco 455 de Ciudad, se presenta el espectáculo Cusilla Cusilla, que es también vinculado al solsticio de invierno, con el grupo Tres Palabras y una Corchea. Las reservas las pueden hacer al 261-2-068-329. El sábado, en Willis Bar, a las 21 horas, allá en la calle Mitre de Chacras de Coria, se presenta Cotelá y Leandro Lacerna en banda. También las entradas por entradaweb.com. También el sábado a las 22 horas en Beat Club, ahí en la calle Perú, el 1700 más o menos, se presentan Emma Flu, que viene desde Chile a ofrecer su música, Magnolia y como artista invitada Analía Soul. Esto es las entradas por entradaweb.com. Bueno, como ya dijimos, sábado 22 y domingo 23 a las 21:30 en el Teatro Independencia, Año Nuevo del Sur. Tejiendo Identidades, así se llama este año. También las entradas por entradaweb.com. Y por último, el domingo 23 de junio a las 20 horas, en Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Leparc, se presenta Lucho Aberastain en un espectáculo íntimo. Así que consigan las entradas por entradaweb.com. Bueno, Ángel, nos vamos a despedir escuchando a uno de los participantes, organizadores, protagonistas. Bueno, no sé qué título más le cabe. Estoy refiriendo a Raúl Rivero, uno de los organizadores del Año Nuevo del Sur. Vamos a escucharlo en su tema Altipampa y nos despedimos hasta el próximo martes, Ángel. Muchas gracias. De nada, nos vemos mañana seguro. Un abrazo grande, Carlos. Seguro, mañana ahí en la Plaza San Martín con la ronda de los jubilados. Un abrazo. Adiós.